Muda, muda, muda, muda. Fuente. Fluir. Chispa. Fuerza. Nacer. Presente. Todo. Semilla. Nada. Reír. Sangre. Muda. Me declaro revolucionaria. Llegué a este mundo para romper las normas, los esquemas, para generar el vacío necesario para reinventarnos. Unión. Aliento. Muda, muda, muda, muda. Así arrancamos huracanados. Todo así rápido. Tipo, problemas. Bueno, nada, quiero decir que no tenía puesto los auriculares y no me había dado cuenta. Yo estaba desenchufada, enchufada. Pero bueno. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Bueno, esto claramente nos está hablando de lo que nos está pasando en este cielo loco, huracanado. Ya, así, Urano vino a mover todo. A mover la estantería. Que ya viene moviéndose, sí. Sí, se sí. Sentía, se siente. Hay como un movimiento que nos hace... Pero estoy bien. Bueno, es así. Es la adaptabilidad al samba. Samba de emociones de la vida. De todo, ¿no? De las emociones y el cuerpo. Y sí, hoy vamos a estar charlando sobre esto. Urano y los efectos colaterales en el planeta Tierra y en los seres humanos que lo habitamos. No, es que venimos movidos, venimos moviéndonos. Ya también esto que también invocábamos en el flyer, la Tierra está pidiendo que nos ubiquemos, ¿no? En este plano, che, estamos de paso, estamos haciendo mierda todo, lo hacemos constantemente, intencionalmente, no intencionalmente, entonces bueno, tratar de habitar esta Tierra que nos prestaron, que la tenemos de prestado en esta vida para cuidarnos, para que el futuro esté lo más... Quiero ser positiva. Te estoy viendo, Moni, a pesar del humo y del vidrio, te estoy viendo la cara. Pero no, bueno, hay que tratar de ponerle esa intención del despertar realmente de que estamos haciendo... realmente no estamos respetando. Somos una sola de las tantas especies que vivimos en este planeta y no estamos entendiendo eso. Nos creemos superiores y la verdad es que no lo somos. Pero... en esa intención como de, bueno, aunarnos todos con la tierra, con todos la fauna y la flora que nos acompaña en este plano. Estamos acá con las chicas que se prepararon un programón. Las chicas, las amo. Quiero que sepan que las amo. Te amamos también. Te amamos. Bueno, y yo, bueno, quiero que sepan que acá en este altar claramente hay... caña con ruda, no puede ser. Hay pachamama. Riquísima, sacámela que me la tomo. Por Dios, bueno, pero sí, porque hay que así, es desparasitante, ¿no? Vamos a tener ese primer punto que a mí me gusta. A veces cuando soplo las cañas, digo, che, la verdad que cuando soplo, realmente es un ejercicio respiratorio, es un montón de cosas que tienen que ver con el cuerpo. La caña con ruda, más allá de que sea un ritual, sí. es un realmente un remedio, ¿no? Sí. Un brebaje realmente sí. de sanación, de desparasitación. Así que nada, ahí con todo este altar que tiene esta caña con ruda para compartirla con mis amigas, que soy muy feliz de tenerlas conmigo acá compartiendo esta hora, que re cortita, chau. Re cortita. Así que si se quieren comunicar con nosotros, aparte de que los vamos a intencionar, si nos mandan mensajito más personalizado, si no, bueno, a nosotras también, para sacar una carta del tarot. Esa. Eso sí. Primero. Ah, ¿qué va? Quieren mandar un mensajito al 3544-576173. Y bueno, tenemos todas nuestras vías de comunicación así cibernéticas y todo, que las va a decir mi amiga Moni, que es la más genia de todo el mundo. Sí, también podés hacerlo por nuestro Instagram, Muda Programa Radial, o si no, también en Facebook, El Grito. Y de la radio, el Instagram, elgrito.88.5. Tenemos todas las vías abiertas esperando tu mensaje. Y obviamente ya tenemos el primero de nuestro querido oyente, León. ¡Hola, León! ¡Lo amamos! Que nos dice, ahí vamos, estamos ahí, puntos suspensivos. Y al meme que enviamos para quienes están exclusivamente en la lista de difusión de la radio, nos contestaba yo y yo. Como él varias veces ahí mismo. Sí, sí, sí. En el meme. Sí, sí, sí. Es como mucha, mucha información que está pasando. Es que, pregúntale a León de qué signo es. ¿Qué signo sos, León? Decirle que nos cuente ahí un poquito. ¿Eh? Contanos ahí tu sol, tu ascendente. Sí, así ya estamos más en intimidad. Ay, mira León, que acá no se nos pasa nada, ¿eh? No se nos pasa nada. Bueno, y acá entre el saumo también un poco de ruda, bien, bien. Hay que sacar todo. Ay, por Dios. Sí, se prendió todo. Se prende fuego el micrófono. No, se corta la transmisión. Eso es un uranazo. Bueno. Bienvenidos. Así que bueno. Sepan que fue el saumo, ¿eh? Eso. Así que bueno, nada, vamos a estar ahí hablando un poquito también de todo lo que está siendo con la crisis climática, ecológica. Bueno, nada, estamos en esa. Nada, empezamos con un poquitito de música para relajarnos. Para ambientar. Ambientarnos. Y preparar los oídos. Exactamente. Así que si quieren, podemos empezar con Antídoto de West. Vamos. La bandera de todo la misma. Vamos a ir. vida misma. Aquí, bajando directamente de la estratosfera, con ustedes, mi astróloga. Perdón, pero nos estamos ahumando un montón. Correme el saumo, un poquito. Casi no se muere. Nuestra astróloga casi no se muere de... Está bien, está bien. Hay que sahumar, hay que sahumar las cuerdas vocales. Exacto. Para poder comunicar el mensaje de la transmutación. Tiene algo de acuariano. Tiene todo este momento. Todo. Bueno. Por eso, yo quería que hagamos como. Sí. Podemos asociar ideas para que la gente lo pueda entender un poco de una manera fácil, ¿no? A mí me gustaría, en primer lugar, o sea, hablar un poco de Urano, ¿no? ¿Qué onda? ¿Quién es Urano? ¿Qué es Urano? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa, Urano? Claro, ¿qué te pasa? Porque es como más el Urano, el Uranazo, ta, pero bueno, vamos a entender Urano desde su morfología como planeta, ¿no? O sea, Urano ya de por sí se dice dentro de la astrología que es un planeta transpersonal, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de transpersonal, es decir, que es algo que trasciende lo individual y trasciende lo social. Entonces es algo que nos afecta a todos como humanidad, ¿sí? Y hasta incluso como sistema solar, ¿no? Se podría decir, nos afecta en general. Entonces, por eso los cambios de los planetas transpersonales, que son los más lentos en hacer su órbita, ¿no? Alrededor del Sol, son los que producen estos cambios o estas transformaciones de raíz en lo que se está viviendo, en este caso, en nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Sí. Entonces, su órbita alrededor del Sol tiene una duración de aproximadamente entre 7 y 8 años por signo, ¿no? Por eso no es algo de que, hoy está Urano en Tauro, hoy el Urano... No, es como... Esto viene en un proceso, ¿sí? Que viene transitándose. Esto, Urano, ¿sí? Que es el planeta que rige al signo de Acuario, por esto me decías, ¿no? Uh-huh. Es decir, que le da su energía al signo de Acuario, con esta cualidad de justamente ser, inesperado, ¿no? Desde algún lugar también revolucionario, ¿sí? Uh-huh. Como también en su órbita, en su forma de rotar, en su eje rotatorio, Urano es el único planeta de nuestro sistema solar que tiene un eje rotatorio diferente, ¿sí? Supongamos que todos giran de manera horizontal, él gira de manera vertical. Ah, tirado, total. Bien. Ya a partir de eso entendemos, ah, ok, Urano, o sea, donde cae, donde está, lo que mueve es el cambio, es yo lo hago diferente, ¿sí? Diferente al resto. Entonces, bueno, acá estamos hablando de cuestiones que tienen que ver justamente con Acuario, que es lo comunitario, lo social, ¿sí? Ideales también, ¿no? Uh-huh. Con respecto a cómo se debe transformar la sociedad en diferentes etapas históricas. Y estamos hablando de que este planeta justamente está desde el 2018 y va a estar hasta el 2025 en el signo de Tauro. ¿Sí? Lentamente produciendo estos cambios a Tauro. ¿Qué es Tauro? Tauro es lo estable. Tauro representa todo lo relacionado a la Tierra. ¿Sí? Como la es Tauro, es un signo de Tierra y a su vez representa a la Tierra como la naturaleza en sí. También Tauro, como representa la vida, representa también lo que nos da vida, que son los alimentos, ¿sí? También, sí. También representa nuestro propio cuerpo. Representa, claro, nuestro propio cuerpo, que es el que procesa, ¿no? Esta información de me alimento y habito en la Tierra. Uh-huh. Y lo habito con mi cuerpo, con mi materia. Como también representa, obviamente, hablando de materializar, todo lo relacionado con la economía, con el trabajo, ¿sí? Con el dinero, con la moneda en sí también. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué pasa, no? O sea, estamos viendo cambios en todas estas cuestiones relacionadas a lo taurino. Uh-huh. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Ahí sí. Investigando vi que hace unos días se generó un agujero en Atacama sí. de 67 metros de longitud, o sea, tipo una cosa increíble. Sí. Hay una empresa minera sí. muy cerca de ahí, exacto. donde ahí la tierra, o sea, dijo, che, qué onda, tac, agujero. Profundo, es increíble lo que se ve, ¿no? O sea, si lo podés ponerte a googlear en Atacama, en el norte, sí. Terrible, impresionante, impresionante. Es como, ¿no? Esto que hablábamos hace un ratito, como nuestro transcurso en este momento, en el que estamos transitando en este momento en la Tierra, ¿qué estamos haciendo, no? Hay un agotamiento. Yo siento que este agotamiento que está en la Tierra, que también se refleja en nosotros, ¿no? Uh-huh. O sea, con quien hables hoy en día, a mí me ha pasado, estoy agotada, de cansado, o sea, siento que ya no sé qué más hacer, o sea, más allá de lo emocional, hay algo físico que es reflejo natural de lo que ya de por sí la Tierra está agotando sus recursos, ¿no? O sea, si bien tiene un ciclo de como todo, que nace y muere, claramente lo que le está sucediendo es porque el ser humano la está explotando en demasía. Sí. Entonces, estos cambios que se suceden, como el calentamiento global, que ya, bueno, en Europa están alcanzando los picos de calor en este verano. Ya lo vivimos nosotros el año pasado. Sí, y vamos a ver lo que nos espera en este verano, porque, bueno, es el efecto mariposa, ¿no? O sea, lo que sucede también por esos lados va a volver a... De hecho, este invierno, sí, tuvimos días súper fríos, pero sigue siendo cálido, está floreciendo todo en pleno julio, ¿no? Entonces es como, ¿qué está pasando? Bueno, es justamente un llamado a... Primero, a la conciencia y ver realmente si se puede volver a lo natural, ¿no? Al ritmo natural y orgánico que es Tauro también, ¿no? O sea, Tauro nos pide volver a lo orgánico, no solo desde la alimentación orgánica, también que es un llamado que cada vez hay más, incluso desde la alimentación, ¿no? O sea, sabemos que hay mucha gente con, por ejemplo, hoy en día cada vez más enfermedades intestinales. Sí, ¿no? Muchas. Celiaquía. Color irritable, todo esto referente justo a la alimentación que estamos llevando, en donde los agrotóxicos nos afectan directamente a la zona digestiva, donde también, bueno, la base de nuestra alimentación se han vuelto como no tengo tiempo, Sí, sí, sí. Me alimento con alineado, lo que hay, que claro. Es lo que más hay, que es lo más destructivo para mi organismo. O sea, no solo destruimos la tierra, nos estamos destruyendo a nosotros, en nuestro cuerpo. Sí. ¿No? ¿Por qué? Por el tiempo, que también es Tauro. Tauro justamente te dice, tómate el tiempo. ¿No? Sí. Tómate el tiempo de preparar tu alimento, tómate el tiempo de cultivar tu alimento, tómate el tiempo de ir a ese lugar que donde conseguís el mejor alimento, más saludable para vos, ¿sí? Es como hay un trabajo de desacelerarnos en general, ¿para qué? Para tener mayor salud. También con respecto a la economía, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Venimos todos en este proceso de la crisis económica mundial, y ni hablar de nuestro país, ¿no? Que si bien, va, entre comillas, vivimos en crisis, pero es como ya no sabemos qué inventar, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Para sobrevivir económicamente. Y acá es donde empieza justamente todo este juego de la identidad, ¿no? De lo que venimos haciendo y cómo mi creatividad empieza a generar otra forma de abundancia. Entonces, cuando se habla de otra forma de abundancia, hay que replantearse la idea de abundancia también. Obvio, obvio, obvio, obvio. Porque no es solo acumular dinero, exacto, tener más dinero. O sea, ¿qué pasa si mi forma de generar abundancia es justamente a través del intercambio? Si mi forma de generar abundancia es justamente teniendo un espacio disponible para tener más alimentos en que yo pueda cosechar. ¿Qué pasa si mi forma de abundancia es justamente haciendo otra profesión a la que vengo haciendo durante todos estos años? ¿No? Entonces, todo esto nos genera muchísima incertidumbre, frustración también, bueno, agresividad, porque estamos como, o sea, como si fueran perros hambrientos que no saben en qué dirección ir. Sí. Entonces, toda esta tensión que estamos viviendo con muchísima intensidad en este momento, ¿no? Porque hay una tensión justamente con Marte, que es también, sí. Para, porque lo que estaría sucediendo más allá del tránsito de, sí. Urano, de Urano en Tauro, estamos también ahora transitando, sí. El tema de los nodos, que sí. no es exacto. Cualquier cosa, porque ambos, o sea, hay dentro, está en Tauro, sí. El nodo norte, sí. ¿No? Y el nodo sur está en Escorpio también, para hablar un poquito de, claro. De esa energía que también se está transitando, es Marte, o sea, se sumó Marte, tipo sí. Tranqui. Para los que no saben mucho sobre astrología, cuando hablamos de los nodos, hablamos justamente de dos puntos en donde se suceden los eclipses. Todos los años se suceden tres o cuatro eclipses de sol y de luna. Que todos sí. Saben, hay eclipse de sol, hay eclipse de luna. Okay, a veces son parciales, a veces totales. Se tapa todo el sol o se tapa toda la luna o no. Bien, esto sucede siempre. ¿Qué pasa? Cada 18 meses, estos eclipses se suceden en un eje de signos. Exacto. Justamente desde mayo, o bueno, más o menos desde mayo con mayor firmeza, se sucede en el eje Tauro-Escorpio, que exacto. Va a suceder hasta mediados del año que viene. Cuando hablamos de los nodos, ¿sí? Es como nodo norte, o sea, mi eje, mi brújula norte, hacia dónde tengo que ir, hacia dónde tengo que evolucionar, está en el signo de Tauro. Exacto. Nodo sur, o sea, lo que tengo que dejar, lo que ya tengo que eliminar de mi vida, lo que ya no me sirve, Escorpio. Perfecto. ¿Sí? Bien, entonces, justamente el nodo norte en Tauro, que es donde está sucediendo todo este volcán, está en estos días junto con Marte, que es el activador, es el que dice, bueno, llego yo y ahora todo se acelera. Sí, y Urano y Marte son bastante agresivos como planetas, ¿sí? No es tipo, ay, amor y paz para transformarnos, no, es tipo, inesperado, ya, ahora, y esto genera justamente muchas situaciones de agresividad, de violencia, en la Tierra en general, a nivel social, ¿sí? En lo vincular. A nivel individual, obviamente, también hacia... Sí. O sea, eso desde lo microscópico hasta sí. Lo general y... Sí, pero bueno, eso es lo que justamente viene el cambio a raíz de esas situaciones, de esto ya no va más, literalmente. Pero hay una resistencia muy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los cambios son en signos fijos, ¿sí? ¿Y a qué hablamos de signos fijos? De Tauro, de Leo, de Escorpio y de Acuario. Perfecto. Es decir, que son signos que no quieren cambiar. Como, a mí me gusta, o sea, si bien Acuario está regido por Urano, sí, pero es un signo que le gustan las cosas como, no le gusta mucho, se resiste al cambio, hasta desde su ideología, ¿no? Yo creo en esto y yo creo en esto. Claro, es como, hay un meme muy bueno, que es como muy extremo, tipo cuando se enteran de que los acuarianos son acuarianos y se quieren matar. Claro. Como tipo entrar en tipo, ah, me quiero, o sea, ah, tengo que cambiar, pero en realidad no quiero, pero claro, quiero, pero bueno, tal cual. Entran en una dicotomía constante. Sí. Sí. Y que también Acuario, a diferencia de esto del cambio, ¿no? Que hablamos, que a veces, muchas veces lo hablamos con Plutón y con Escorpio, ¿no? Que es a donde está el eje sur de los nodos, ¿no? Para volver a recalcar esto. Urano ya es el cambio, pero sí, es un cambio de tipo, ah, no, esto no es más. Punces, o te lo saco, o lo muevo, o desaparece. Sí. O sea, no es lo que vos querés. En cambio, Plutón es el cambio, pero a través de la transformación, sí, de la mutación de eso mismo. Exacto, es un proceso. Exacto. Urano es repentino. Exacto, pero por eso digo, hay como dos ejes de cambio, sí, muy bruscos, muy, sí, que están ahí como ¡pa! Sí. También, o sea, sí, siento como eso, como que está bueno de recalcar. Hay un, sí, cambio que lo vamos a hacer, querramos o no. Sí. Lo querramos más suave, querramos que eso sea adaptarnos, sí, divino, sí, o no. O tipo, chau. Sí, terminó. Y es que en realidad es justamente eso, o sea, a lo que más tenemos resistencia a cambiar. Es lo que más, es lo que menos queremos, porque Escorpio y Tauro son dos signos de apego, ¿no? Que todo lo quieren poseer, todo lo quieren retener, todo lo quieren controlar, ¿no? Y Urano está en ese eje diciendo, perdón, pero esto no te sirve, y yo sé que vos lo tenés que duelar, pero ya está, es otra cosa. Ya está. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que liberar, ¿no? Esta frustración de que hay algo que realmente yo no quería soltar, no quería desapegar, no quería transformar, pero que todo lo que está ocurriendo a nivel general me está llevando a que eso suceda, y es para mi evolución, y es para nuestra evolución, y es para la evolución del planeta Tierra. O sea, todo lo que se haga en este proceso de cambio tiene que ser justamente en lo posible a favor de la Tierra, sí, porque realmente es como un llamado a organicémonos de nuevo, ¿no? Volvamos a la Tierra para poder sanar justamente esto que está pidiendo a gritos, está herido, o sea, estos agujeros, desde la capa de ozono hasta la Tierra, ¿no? Es como, son heridas enormes. Entonces, como que nosotros también estamos heridos, como desde nuestros vínculos, estamos heridos también desde nuestra autoestima, somos todos lo mismo. Entonces, es momento de justamente tomar conciencia de valorar, ¿no? O sea, primero a nosotros mismos, empezar un trabajo súper fuerte de autoestima, para después también ese mismo amor brindárselo a la Tierra. Y poder de alguna forma, otra vez, crear en conjunto. Sí. Tranqui. Tranquila. Sí, hay que meditar. con Marte, voy a meditar con Marte. Sí, es que sí, si no meditamos ahora, o sea, si no, a ver, la mente está full. Yo creo que todo el mundo está con muchas cosas en la cabeza y cómo resuelvo esto, cómo soluciono aquello, y muchas personas quizás hasta tienen insomnio, no pueden dormir, nerviosismo, es normal. Entonces, hay que meditar. Ducha fría. Ducha fría. Eso es muy, sí, eso es muy uranazo, tipo, re, así, ¡pah! Para bajar, es verdad, tiene razón. Sí, aprovechar el arroyo que está helado, date un chapuzón en el arroyo. Sí. Sí. Por lo menos, no sé si chapuzón, pero meter las patitas nosotros que podemos, sí, hay que hacerlo, es una buena terapia. Llorar, patalear, sí, pegarle a la almohada. sí, hay que descargar, para poder entender que son emociones que, hay que liberarlas, pero justamente no hay que resistirse a lo que la vida te está llevando a cambiar de rumbo. No hay que resistirse, al contrario, hay que ir. Mucha gente se resiste a la tecnología, que es muy Urano. No, que a mí el celular, las redes, no sé qué. No, a mí no vengas con él. Perdón, pero también, la Tierra también está yendo por el camino de la tecnología. No es que, o sea, va por ahí también, ¿no? Sí. Entonces tenemos que reconciliarnos con todas estas cuestiones. Incluso la moneda, el Bitcoin. Sí. O sea, pagar con tarjeta de débito, cada vez más tarjeta de débito, menos billete, todo es tecnológico. Bueno, eso también es un proceso de adaptarse a estos uranazos, ¿no? De que viene, que la tecnología en la Tierra. Bueno. No. Mucha data, boludo, yo no puedo más. De la consigna, digo yo, para anotar ahí en la madera. El cambio es inevitable, ¿no? Tal cual. Bueno, esa es la frase. Si no te preparaste, dolerá, se romperán cosas porque estabas muy dura, pero hay que cambiar, no queda otra. Y como dice la canción, ¿no? De Alto Parlante. Dale, me encanta, cambiarás. Gozar, llorar, patear, reír, muda. Jesus. se escucha el mazo mezclarse, porque ya saben que tiramos una carta, intencionamos todes, ¿eh? Y traje esta cortinita. La verdad que... Para calmar un poco, porque estamos... ¿No será una ducha fría? No, también. No, retranque, al contrario. Música meditativa. Es un pianito, porque obviamente también en el sincronario maya... Arrancamos un nuevo año. Sí. Y todo lo que te esté atravesando justamente es para que puedas afinar tu sintonía, ¿no? En lo que es necesario proyectar para este año. Y hoy, justamente hoy, es tormenta magnética. Ah, ¿sí? Oh, listo. Exacto. Tormenta, luna en Escorpio, está también, tranqui. Se terminó la onda encantada que... daba el carácter del año, ¿sí? Que habíamos hablado del enlazador de mundos, que habíamos hablado de cómo ahí, que todo va a tener que ver con finalizar procesos con lo que no va más. Y estos 13 días que se vienen de la tormenta magnética es, si todavía no te diste cuenta, te pasa por arriba la tormenta, ¿eh? También la recomendación para estos 13 días es que puedas liberar esta energía a través de lo físico, ¿sí? Andá a jugar al tenis y a gritar cuando haces el saque, o sea, ¿no? Hay que poder ahí canalizar a través del deporte o la caminata o la salida al monte, lo que más te guste, para que toda esta energía pueda atravesar tu cuerpo, ¿sí? Porque es un montón para que vos puedas hacer ese cambio, puedas quebrar con cualquier roca que se te cruza en el camino. Y también es colectiva, ¿sí? O sea que hay que poder sacarla a como de lugar, ¿eh? Y más allá que te seguimos también diciendo, como siempre, que hagas el pocito y le agradezcas a la Pachamama, ¿eh? Haz el pocito, déjalo abierto todo el mes, anda poniendo ahí tus ofrendas y tus intenciones, también de lo que no querés más, agradecéselo también a la Pacha, porque estuvo presente para llegar al momento de aquí y ahora. Pero como no todo es mística, también, en muda, esto no es solo los planetas, ay, que están allá, ellas, la energía fotónica que no podemos ver. No, nosotros también somos chicas que pisamos la tierra, ¿eh? Y que buscamos también la forma de compartir, cómo traducir esto a la realidad, ¿no? Esto que nos está atravesando. Así que les traemos unas palabras más que inteligentes para terminar de entender el periodo histórico, social, cultural en el que estamos. Vas a escuchar la voz de Flavia Brofoni. Te amo, Flavia. Sí, quiero, sí, que sepan que ella, sí, tiene ascendente en Cáncer, igual que yo. Y viste, esta cosa que a veces me pasaba a mí, con esta cosa de querer defender algo, que, Greenpeace, ¿no? ¿Viste? Claro. Esa cosa de Greenpeace. Bueno, me siento abrazada por Flavia, la amo, claro. Te amo. Seguila en Instagram. La más genial. Es politóloga, activista, especializada en ecología política, relaciones internacionales, gestión ambiental. De todo. Cofundadora del movimiento de desobediencia civil pacífica, rebelión o extinción, feminista también. Nos explica esto mismo que estamos hablando con planetas y energías, pero bien desde lo que pasa en nuestro sistema económico mundial. Por la Pacha. Por la Pacha. Esto. Bueno, ahí vamos. Me paso por acá para tratar de hacer sintéticamente una relación imprescindible si es que te importan los demás animales, si te importa el calentamiento global, si te importa el hambre, si te importa la pobreza, si te importa la economía, si te importa la geopolítica. Y esta relación para mí fue prácticamente invisible durante la mayor parte de mi vida. Yo nací en el año 83 y empecé a activar de diferentes formas, por amor sobre todo, a la naturaleza, incluida nuestra especie. Quería estar ahí en el ballenero defendiendo a las ballenas. Y siempre la narrativa desde las organizaciones de conservación, desde los espacios de investigación, desde el periodismo, incluso desde la segmentación académica entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, hizo que no pudiera haber una relación que ahora es ineludible y que para mí es la prioridad absoluta a atender si realmente queremos transformar el sistema de opresiones e injusticias en el que vivimos. Y esta relación no la voy a adelantar todavía, a riesgo de que se aburran y dejen de ver esto que pretendo que dure poquitos minutos. En el año 72 se publicó un informe que se llamó Los Límites del Crecimiento. Quienes estamos en estos temas lo tenemos archiconocido, también se llamó Informe Meadows, que básicamente lo que hizo fue modelar las tendencias de esta civilización termoindustrial basada en el petróleo y en el crecimiento infinito, años adelante, hacia el 2100, bajo un modelo matemático que tuvo un programa que procesó todos esos datos que llamó World 3. Bueno, cuestión que quienes hicieron los límites al crecimiento llegaron a varias conclusiones que ahora voy a compartir. Entre ellas, una que indica que de no transformar profundamente los patrones de producción, consumo y relación con la Tierra, vamos hacia un punto de inflexión inexorable en donde se va a producir un descenso brusco en la disponibilidad de materiales, de recursos, un descenso brusco en la producción de alimentos, un descenso brusco en la población. De allí que muchos tomamos a los límites al crecimiento como base para hablar alrededor del colapso, es decir, el fin de la civilización termoindustrial. Vuelvo a lo que me interesa y cómo se vincula esto con la situación actual en el mundo y en particular en Argentina, donde se está hablando mucho del campo. ¿Por qué estoy diciendo que si te importan los demás animales te tiene que importar el modelo de producción de alimentos? Porque la principal causa de degradación de la biodiversidad, es decir, de todas las formas de vida, es el avance de la frontera agropecuaria. Porque la principal causa de reducción en el tamaño de las poblaciones de vertebrados, que ya es de un 94% respecto a cuando se empezó a monitorear, que también fue a principios de los 70, es el cambio de uso de suelo, es decir, el avance de la frontera agropecuaria. ¿Por qué digo que si te importa el hambre y la pobreza te tiene que importar esto? Es básico, porque en Argentina la mayor parte de la tierra está en manos de muy pocas personas que producen commodities de exportación. ¿Qué es esto? Una estrategia, el agronegocio, que explota la tierra para producir bienes cuyo precio se fija internacionalmente, sobre los cuales tenemos pocas chances de incidir. Commodities. En nuestro caso, la soja es la estrella, el maíz y el trigo, y todos los granos que en definitiva producimos para que salgan de un país en barcos y se transformen sobre todo en alimento balanceado de animales industrializados y en biodiesel en Europa. ¿Por qué digo que si te importa el calentamiento global, te tiene que importar el sistema de producción de alimentos? Porque en países como el nuestro, luego de la combustión de fósiles, la producción agropecuaria es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. Y no solo esto, además de ser un emisor nato, genera las condiciones de desertificación y pérdida de resiliencia en los ecosistemas que hacen que cada sequía y cada inundación sea cada vez peor. Me motiva a hacer este video ver que hay referentes del agronegocio, de las grandes compañías que venden venenos y que venden semillas transgénicas, haciéndose los preocupados por el calentamiento global y diciendo que sus estrategias de producción de alimentos son las que necesitamos para darle de comer a una población cada vez más hambrienta, cada vez más numerosa, y que cada vez está más sometida a eventos climáticos extremos. Parte del problema son ellos, pero se presentan como parte de la solución. Gran parte del problema son ellos. ¿Y qué me preocupa, sobre todo, de la narrativa del agronegocio vinculada a la crisis sistémica en la que nos encontramos? Se presentan también como los salvadores de la economía, porque 6 de cada 10 dólares que entran al país entran porque estos señores acumulan granos, negocian con cualquier gobierno, los tienen de rehenes a todos, paralizan el país y desabastecen el mercado interno de alimentos para negociar mayor acumulación de reservas, mayor acumulación de riqueza, perdón, pidiendo baja de las retenciones, que después derraman sobre toda la cadena productiva, mientras que solamente son 6 las exportadoras extranjeras que acumulan casi el 70% de la exportación de granos, mientras el 13% de la superficie del país es cultivada por las familias campesinas para garantizar el 60% de los alimentos que consumimos en las ciudades, tenemos más de 30 millones de hectáreas cultivadas con transgénicos, envenenadas, en donde no hay ninguna otra especie que sobreviva, salvo la soja de las corporaciones, y en donde además somos presos de sus semillas para garantizar nuestros alimentos. Y ahí llega lo último que les quiero compartir. Si realmente te importa cualquiera de estas cosas, la estabilidad política, la estabilidad económica, la reducción de la pobreza, que no haya hambre en nuestro país y en el mundo, si realmente te importan los desplazamientos de las comunidades indígenas, de las familias campesinas, la supervivencia de los demás animales en sus ambientes naturales y no en zoológicos, si realmente te importa las miles de millones de vacas, de cerdos y de gallinas industrializadas, te tiene que importar cómo se producen los alimentos y qué es el agronegocio. Si te importan los bosques, si te importa la disponibilidad de agua, todo está vinculado a este tema. La producción de alimentos en los próximos años se va a catapultar para abajo, inversamente a lo que es una catapulta. Los conflictos bélicos y la escasez de petróleo, y esto es relevante para entender por qué no podemos seguir apostando a producir alimentos a partir de insumos de síntesis química, y con esto quiero decir petrodependientes completamente, es porque el pico del petróleo se alcanzó en 2017. Eso no quiere decir que ya no hay más, quiere decir que cada vez hay menos y que las tasas de retorno energético son cada vez menores. Por eso, cada vez hay que subsidiar más a los hidrocarburos, pagándolos con nuestros impuestos y sacrificando la frontera de extracción hacia más ambientes naturales con metodologías de extracción no convencionales, fracking y plataformas offshore en nuestro país, que es lo que estamos viendo que se está acelerando. Todo esto es complejísimo para resumir en 10 minutos. Y quiero cerrar con esto. Estamos inevitablemente, voy a tirar una palabra granada o metálica que va a quedar explotando en el cerebro nuestro y negándonos a aceptarla, estamos transitando el colapso de esta civilización. Necesitamos asegurar lo básico para la supervivencia, sobre todo de las personas que menos posibilidades tienen de blindarse en sus búnkers imaginarios y que forman parte del 1%, que dicho sea de paso, son los dueños de las corporaciones del agronegocio. Esto es un cuello de botella. Con ellos, controlando el sistema de alimentos, estamos destinados a la inestabilidad política, económica y sobre todo atados por todos lados para tener disponibilidad de alimentos y de agua. Muda, muda, muda, muda. Ay, chicas, por favor, qué hermoso tema de Paloma del Cerro. Hermoso. Todo vibra, la verdad es que... Muy a tono. Muy a tono a lo que estábamos hablando, escuchando a Flavia. Este es un momento de verdad, basta realmente conectarnos con nuestro corazón. Que es un poco lo que yo quiero decir, es un poco de lo que habla el tarot. Porque el tarot, acá, ya saqué la carta, hay un montón de gente que me mandó mensajes... Los adoro a todos los que mandaron mensajes a mi celular. No sé si hay más allá. Moni sabrá. Dice que hay otro por ahí. Muchos mensajes. Donde esto que habla un poco Paloma del Cerro, ¿no? Para, todo vibra. Todo está cambiando todo el tiempo. Y dentro de este cambio, dentro del camino que es el tarot, que habla un poco de... principalmente... Es con estos símbolos móviles que se van moviendo, porque es como de hablar de tu experiencia, de la experiencia de las otras personas, es como que se adapta, ¿no? A cada persona, a cada momento de la vida de cada ser. Lo que habla con estos símbolos, ¿no? Con esta simbología de estos arcanos, tanto con los arcanos mayores como los menores, habla como de algo que nos pasa a todos. ¿No? Como dejar de eso desde lo individual. A todos nos pasan. De alguna forma estamos dentro de este proceso que el tarot, dentro de todas sus cartas, nos habla de que nos podemos adaptar a esos estereotipos, ¿no? Vamos a decirle. Que no son individuales, son para todos. Todos pasamos por este proceso de cambio y de transmutación. Todo tiene que cambiar, todo tiene que evolucionar. También algo que me gustaría como recalcar en el tarot es que las cosas que nosotros vemos, no las vemos como son realmente, ¿no? Uh-huh. Las vemos como somos nosotros, uh-huh. ¿Sí? Para poder entender un poquito. También quiero contarles de que salió el 10 de copa. Uh-huh. Por suerte vino una copa a hablarnos, ¿no? Del amor. Las copas hablan del amor, hablan de esa matriz materna, ¿no? De eso todo, de lo que tiene que ver con la simbiosis, habla del elemento agua, ¿no? Y nos habla de todas las formas de vivir el amor, de todas, hacia los animales, hacia las personas, de la forma de cómo amamos. Pero también nos habla un poco de la fusión, ¿no? Con el todo, por eso es el agua, este elemento que no es, es incontenible, casi se podría decir, ¿no? Que nos habla un poco del sentimiento de incompletitud que a veces nos inunda, ¿no? Y el 10 de copa, acá nos habla de primero al 10, ¿no? Ya llegamos al 10, ya llegamos a aquel fruto, tuvimos el fruto, ya lo observamos, vimos esa flor hermosa, aceptamos de que esa flor tiene que marchitar y tiene que morir para convertirse otra vez en semilla, otra vez en otra planta, en otro ser, ¿no? Y llegamos ahí, pero las copas nos hablan, ya tiene un dibujo de un oro. ¿Por qué? Porque los que los sigue a las copas, a la emoción, al corazón, los sigue la materia, los siguen los oros. Entonces lo que acá nos habla es que estamos ahí, vibrando el cómo tanto el amor, cómo se desarrolló el amor, cómo fue avanzando, que de alguna forma se tiene que materializar. Puede ser, acá podemos vislumbrar, tanto un hijo... un vínculo, ¿no? Como una empresa, un matrimonio, ¿no? Se puede empezar a ver algo. Todavía no lo vemos completo. Podemos empezar a ver que eso que estuvimos ahí, esa emoción, eso que estaba ahí en el pecho, contenido, empieza a materializarse, empieza a verse de alguna forma. Entonces, bueno, yo creo que acá lo que nos... creo, por eso quería volver al tema de que vibramos, ¿no? esa vibración que tiene nuestro corazón, dejarlo que se materialice, ¿no? Lo que estemos sintiendo que ahí, que ya estamos, que ya está, que hay que cambiar, ¿no? Es este cambio que hay que hacer para cuidarnos, para el amor, para todo lo que tengamos que sintamos que nos va a ayudar para convivir con el resto, porque esta carta nos habla del otro, habla de un vínculo con otra persona. Entonces, llevémoslo a algo más grande, a un vínculo con la tierra de verdad, ¿no? A poder realmente ya plasmar ese cambio, esas ganas de realmente de aunarnos el todos, todas, todes, con el todo que realmente está ahí. Estamos a las puertas, este Urano que viene a... listo, ya está. Bueno, nada, duelar, agradecer ante todo, todo lo que no, ya no nos sirve, buenísimo, lo que se fue es porque se tiene que ir. ¿Para qué? Para que esa copa, ese oro que está ahí, ya empiece, ¿eh? A plasmarse y a poderlo ver, ¿no? Que está bueno, cuando uno empieza a ver, viste que empieza a cambiar todo, ¿no? Nos empieza como para... es como que te da como más ganas, ¿no? Cuando empezás a materializar. Decís, che, para esto estoy... para esto está bien. Empezás, ¿no? Y para continuar con el ciclo. Así que, bueno, nada. Quería contarles que ha salido el 10 de copa. Ojalá les sirva a alguien todo lo que dije y todo lo que dijimos durante este programa. Todo lo que trajeron mis amigas, que la verdad me hace muy feliz poder estar con ustedes acá compartiendo este trabajo que lo hacemos desde el amor y se nota. Muda, muda, muda. Tildó la compu, pues. Muda. Eso no fue broma, ¿eh? No fue broma. Puede pasar. Urano no es así nomás. Es la tecnología, todo, todo. Puede pasar cualquier cosa. Bueno, León nos decía que era de Géminis y que nació exactamente a las 12 de la noche. Y Manuela, qué lindo escucharlas. Gracias. Ay, Manu, muchas gracias. Gracias a ustedes, amigas, ya gracias. Se los dije. Bueno, saludá igual ahí a toda la gente que hay un montón de gente. A los fans. Un montón de gente que nos escribió, que la verdad, bueno, Maru, mi hermana, Gaby, Cami, dos Camis, Pauli, Lole, Yarela, hermosa de ahí, de la Casa Grande. Sabemos que nos estás escuchando, Gloria. También. Glory, obvio, ella ya nos avisó desde temprano que nos iba a estar escuchando, así que Dani, bueno, Ani, bueno, un montón de gente, sí. Ceci, bueno, mucho amor, y se nota, así que nada. Ahí, si algo te quedó ahí medio rarito, lo podés volver a escuchar a las 6 de la tarde mañana sábado en comechingones.com.ar y también podés visitar el sitio de Instagram de Mi Astróloga. Ella te tiene ahí al punto todo. Visítenlo. Sí, obvio. Para saber cómo vivir. Armónicamente con este sitio. ¡Ahora! ¡Ya! ¡Entra ahora! Así que bueno, nos vamos ahí ya estamos a un pie del fin de semana y vamos a pedir más paz. Así, sí. Con una cumbiancha que pide un poquito más de paz. Va. Amor para todos. Para vivir la vida entera. Oye, oye, así oye. Nomás. Hay cambios. Hay cumbia. En la calle hasta que me callan, hasta que quede mudo, el corazón me falle. En la calle hasta que me callan, hasta que quede mudo, el corazón me falle. El detalle en mi canto es que yo canto con detalle. Detalles, solo detalles. Detalle en mi canto es que yo canto con detalle. Detalles, solo detalles. Cumbia para sanar, mucha alegría y menos pena. Cumbia para sanar. Hasta que me callan, hasta que quede mudo, arte transparente, vivo urgente, al pedido de la mente. Herramienta y el gobierno miente, siembra miedo y aguardiente, cosecha mala gente. Qué mala gente. Esperando un mañana diferente, mejor presente, al pedido del cliente. 2020, sin mis lentes, mi pachamama indigente, por mala gente, por mala gente. Cuidado con la mano.